tampoco no es. Sus propios rostros lo atestiguan así. Solo hay que abrir los ojos, sin luz no se ve. No creas que no existe. Del amor, una misma cosa son la libertad del amor. ¿Quién es quien para wow.